cambio en mi interior es lo que yo quiero mostrar en este inicio, que sé que os va a entusiasmar. Con un rap profundo mostrando mis habilidades, con un micro contando cientos de realidades. Un talismán yo tengo en mi corazón tatuado, no es un objeto pero para mí es lo deseado. Me he ganado a pulso este cambio tan brusco, y no ha sido porque me haya llevado un susto. Tengo que crecer como persona y por eso lo hago, porque estoy harto de estar en este lado, en el lado de la penuria y de la tristeza. Necesito alegrías que vengan como sirenas, sacar de mi interior ese carisma de nobleza y dejar a un lado aparcadas todas mis penas. Por suerte he conocido a gente que son de verdad, gente con los que podré contar toda la eternidad. Qué suerte la mía al ver esa luz, que ahora estoy más feliz y eso es una virtud. Que aún tengo esos pensamientos pero más reducidos, aunque mucha gente los tiene, a quitarlos me he inducido. Navego entre mares de calma y de tempestad, y estoy decidido a aumentar más mi vitalidad. Ya no estoy adicto y estuve consumiendo, y ahora estoy más feliz aunque me estuve divirtiendo. Pero sé que tarde o temprano de mucha gente cansaré, solo necesito un amor de verdad que me pare. Lograré mis objetivos porque ahora yo soy otro, nadie me pisará porque yo ya no estoy roto.